Un espejo retrovisor, un catalejo, un agujero de cerradura, un lugar donde fisgonear cómo era nuestro país cuando era otro. Otros tiempos, otras costumbres. Del dolor de haber sido, de la vergüenza de ya no ser. De eso se trata La silla en la vereda. Para esta silla en la vereda traemos un libro firmado por Francisco Agustín Wright, que fuera parte de una conocida familia de Buenos Aires dedicada al comercio, fundamentalmente al comercio saladeril, y por problemas políticos terminó en Montevideo. Escribió varias obras, trabó amistades con varias figuras de la época y dejó entre sus obras un libro donde trata de juntar toda la información política que había en la época, la que pudo recabar, sobre el sitio de Montevideo que tuviera lugar entre 1843 y 1851. Este libro se titula Apuntes históricos de la defensa de la República y lleva como subtítulo explicativo, un poco largo, la frase colección de noticias, de hechos auténticos y de documentos de un carácter oficial, publicados unos, inéditos otros, con las explicaciones indispensables para la mayor inteligencia. Así que don Francisco Agustín Wright, que vivió una época donde las comunicaciones y la circulación de información no son lo que hoy, decide juntar en tiempo real todos los datos que puede ir armando en un libro destinado a la gente de su tiempo, pero también para la posteridad, para el trabajo de la memoria futura, especialmente de los historiadores. Por supuesto, en tiempo real no quiere decir inmediatamente. Hoy cuando pensamos en comunicaciones y pensamos en tiempo real, pensamos en la inmediatez. En ese momento llegaba un diario y tenía fecha de días o semanas antes, las cartas traían noticias de semanas antes. En tiempo real quiere decir en el momento que él podía conseguirlo y ahí iba anotando, lo cual va a ser un cierto caos en la información que va a presentar, o por lo menos no con la fluidez a la que estamos acostumbrados hoy cuando pensamos en alguien que trata de tomar testimonio de lo que está aconteciendo en el momento. Por supuesto, esto va a hacer que, sin duda, la veracidad histórica o historiográfica de todo lo que aparece aquí puede en algunos casos ser discutida, pero más allá de eso, las anotaciones que él hace, lo que él va diciendo, dan muestra de una cierta dosis de compromiso y nos permite ver precisamente en esa época cómo es que circula la información, cómo es que se piensa la relación con esa información. En La silla en la vereda no estamos preocupados tanto por la verdad historiográfica como por el testimonio, por acercarnos a lo que fue dicho y pensado en el pasado. En una especie de introducción titulada Al lector, el autor Francisco Agustín Wright va a comenzar diciendo lo siguiente: no hemos pretendido escribir ni memoria ni una historia, son solo apuntes para esta que sirvan de explicación a la colección de hechos auténticos y de documentos de un carácter oficial que nos propusimos reunir. Estos documentos se refieren a una época en que unos mismos tópicos se presentan con repetición. Hemos debido, pues, incurrir a menudo en repeticiones, a pesar de que hemos procurado evitarlas. Para caer en menor número, habría sido preciso escribir una nueva obra, escribir la historia. Nos habríamos desviado de nuestro propósito, que era solo ofrecer apuntes y materiales al que emprendiera su trabajo a más distancia de la época. Va a continuar diciendo: escrita en parte a la par de los sucesos, hemos presentado respecto de los actores principales las opiniones que se tenían en el momento de que se tratara, y cualquiera que haya sido el cambio en los juicios que pueda haber sobrevenido después, no nos ha parecido justo hacer alteraciones. El tiempo traerá el ejercicio de la razón fría y a ella será dado dejar sobre los hombres los juicios duraderos. No nos hemos vinculado a nadie, hemos seguido la marcha política que los documentos y los acontecimientos han dado a cada uno. Una obra de hechos auténticos y de documentos no necesita ser sustentada por nombre de autor. Hemos escrito y estamos delante de los actores, pero no salimos a mendigar agradecimientos. no hemos hecho más que ser sinceros y verídicos, y los hombres que escriben con alta conciencia desdeñan el vituperio. Y termina con una nota que dice lo siguiente: aceptaremos toda crítica, toda rectificación, y las publicaremos al principio del segundo volumen, exigiendo solamente que la crítica o la enmienda vengan firmadas por el autor para así darlas a luz garantidas. Recomendamos que se ciñan a los hechos y que sean lo más precisos que sea posible para evitar los grandes gastos de la impresión. Del libro Apuntes Históricos de la Defensa de la República, editado en Montevideo en 1845 por Francisco Agustín Wright, nos vamos a centrar en los primeros momentos del relato, exactamente antes de que comience el sitio, justo antes de que empiecen los combates. Es el momento en que Montevideo se prepara para ser sitiado, un momento de caos, de conmoción, de mucho temor y también, por ello, de muchos discursos patrióticos para alentar a los ciudadanos que vieron cambiada su vida, sin mucha esperanza clara de qué iba a pasar, sin tener mucha noción de cómo se iba a desarrollar y cuál iba a ser el futuro de todas esas acciones. El libro comienza con los sucesos ocurridos en diciembre de 1842, justo el momento anterior al sitio, el episodio de repliegue de Rivera luego de una derrota militar. Y de esto va a elegir contar el proceso por el cual Rivera, en su retorno hacia Montevideo, en su preparación de la defensa, comienza a traer consigo la población de la campaña que estaba en torno a Montevideo. Y ahí, obviamente, motivaciones humanistas, motivaciones políticas, motivaciones militares, aparecen varios temas y Wright a su manera los va a enfrentar. Dice en ese texto lo siguiente: el 6 de diciembre de 1842 fue batido el ejército de la República de Entre Ríos en los campos de Arroyo Grande. Pudo decirse de esta batalla lo que Francisco I dijo de su derrota: todo se ha perdido menos el honor. Efectivamente, la reputación de bravura del general Rivera quedó sin mancha, pero nuestra artillería, bagajes, todo el material del ejército y la mayor parte de nuestra infantería cayeron en poder del enemigo. Lo muy poco que se salvó de esta arma fue en dispersión, como nuestra caballería. Este río, y está hablando del río Uruguay, continúa diciendo, que es la barrera natural de este estado y que, como todo río considerable, es por este solo hecho una situación ventajosísima para la defensa, quedó abandonado, casi, y Oribe pudo intentar y realizar su paso desde el día siguiente de su victoria. Si lo hubiese verificado, si hubiese desprendido una columna de 2.000 hombres de caballería con 600 de infantes montados, hay una opinión muy general que cree que, precedido por más fantasmas que soldados traía, hubiese creado terror y aumentado el astuto y crédulo espíritu de partido, con esta doble fuerza real y de ilusión, hubiera podido llegar hasta la capital, tomarla y decidir la guerra. Una pequeña acotación sobre lo que acaba de decir. Cuando él dice espíritu de partido, no usa la palabra partido como nosotros estamos acostumbrados a usarla, a tomar partido, o alguien es una figura de partido, ¿no? Ya sea en un caso para hablar de tomar una decisión, una u otra, tomar partido por algo, y en el otro caso, en cuando decimos que alguien es una figura de partido, una persona de partido, un militante de partido, una mujer de partido, un hombre de partido, lo que estamos diciendo es que antepone a sus propias convicciones o no tiene otras que aquellas que salen de su partido político. Pero aquí la noción de espíritu de partido respondía a una forma de usar esa expresión. Por ejemplo, en una enciclopedia de filosofía publicada en Madrid en 1852, se dice sobre la noción espíritu de partido. El artículo dice lo siguiente, entre otras cosas: el espíritu de partido es la negación intermitente de la razón humana. Es de todas las pasiones la que deja más libertad al odio y mayor seguridad para hacer daño. No sin fundamento la calificamos de negación de la razón, porque solo a la demencia es concedido hacer el mal sin asomo de remordimiento, y preciso es reconocer que el espíritu de partido, inspirando las peores acciones, las reviste a los ojos de quien las acomete con las galas propias del heroísmo y del deber. Eso decía este artículo, o parte de este artículo de esa Enciclopedia de Filosofía de 1852 publicada en Madrid, sobre esta noción de espíritu de partido, sobre esta expresión que en la época se solía utilizar y que Wright va a utilizar para calificar precisamente a los federales y al ejército de Oribe, que era la opinión que se tenía en ese momento. Gente que solo anteponía el odio, que quería destruir valores políticos, que quería destruir valores civilizados y que solo tenía la convicción de ganar, costase lo que costase, y sobre todo costase lo que costase en vidas y en destrucción. Pero sigamos con este relato de Wright sobre esos primeros momentos. Y dice, el general Rivera, bien persuadido de que era imposible detener al enemigo hasta la capital, adoptó, entre las demás, la medida de hacer emigrar hacia ella las familias de todas partes mientras los hombres capaces de llevar arma engrosaban el ejército que formaba. No son raros los ejemplos de esta especie que presenta la historia, corroborando el axioma bien común de que en la guerra es preciso hacer marchar al enemigo por un desierto, y es de nuestros días el ejemplo del incendio de Moscú. Es muy cierto que cuando se habla de esto algunos censuran a los ejércitos rusos de haber quemado su inmensa ciudad. Pero ni nosotros teníamos ejércitos que oponer por entonces, ni las Islas Jónicas, la Grecia, cuyos valientes hijos han incendiado más que los turcos, tiene un clima de hielos. Era el espíritu de libertad, de independencia que los guiaba contra los bárbaros degolladores que los querían esclavos. La defensa era tomada de la naturaleza del combate y triunfaron. Y Wright va a terminar este relato, este primer relato sobre estos primeros hechos de anteriores al sitio de Montevideo. Pueril es quererse hacer ilusión, dice, con la idea de que solo la fuerza pública pudo hacer efectiva la medida. Los pocos hombres que relativamente le quedaban al general Rivera, desmoralizados por una derrota, no eran suficientes para hacer emigrar una población diseminada en un país extendido y al que le sobran bosques. Esos mismos soldados la hubieran abandonado si hubiesen hallado resistencia en los habitantes. La emigración ordenada por el general Rivera halló pues acogida y acogida completa. Las quejas eran solo el gemido natural de aquel a quien se hace una amputación que por la confianza y el deseo de salvar no deja de sentir los dolores de la separación del miembro que pierde. Solo el espíritu de partido ha podido no comprender esto y querrá desfigurarlo después, explicando como el efecto de la violencia y el rigor, el acto magnánimo por el cual la masa de una población, si no espontáneamente, voluntariamente, abandonaba el país que debía ocupar el invasor. El ejército de la defensa no parece haber sido un ejército muy profesional, demasiado pequeño, demasiado pobre en armas, a juzgar por los diversos relatos de la época que insisten una y otra vez en esos tópicos. Dinero no había mucho y se verá que en la época, bueno, hubo que echar mano a los fondos particulares, a los dineros privados, a la riqueza de los ciudadanos. Lo mismo pasa en el plano militar, donde la falta de recursos militares, falta de tropa capacitada, hubo que echar mano a cómo se podía suplir eso. Y los que siempre están a mano son los ciudadanos. Veamos lo que cuenta Francisco Agustín Wright en su libro Apuntes Históricos de la Defensa de la República sobre precisamente cómo los ciudadanos se vieron afectados por esta necesidad del ejército de tener tropas para defender Montevideo, para defender la República, ya que los poderes entonces de la República quedaron concentrados en Montevideo. Dice a este respecto Wright, no teníamos ejército, eran milicias, eran ciudadanos armados los que debían elevarse a soldados para luchar con los que venían adiestrados en la disciplina de 5 años engreídos con la victoria. Era preciso, por nuestra parte, hacer un armamento en masa, y si nuestros reclutas dejaban tras sí sus familias, expuestas por un lado a la brutalidad feroz y por otro a la seducción activa de los enemigos, bien pronto esos dolores y esos atractivos del alma vendrían a aumentar las penas y los sufrimientos inherentes a una de las inclementes y desoladas campañas que se hacen en esta parte de América. Y nuestros vecinos habrían dejado insensible gradualmente las filas, arrastrada la razón y el patriotismo por el sentimiento hacia objetos queridos que ya no veían, al parecer no defendían y dejaban abandonados. Aquí, en la presente guerra, no es como en Europa, en que la profesión de soldados es una vida, en que se forman hábitos correspondientes a ella, en que el soldado no es casado o lo es raras veces, en que no es propietario, o si lo es, no trabaja él mismo con sus manos su heredad o apacenta y cuida sus ganados. Aquí, el soldado es una ocupación momentánea, en que se cambia el arado o los instrumentos industriales por el fusil, el lazo, por la tercerola y el sable, en que se abandona la propiedad al llamamiento de las armas, en que se duerme bajo el techo del cielo y da lumbre el bosque, la bebida del arroyo, junto a los que se pudo acampar y proporcionan el alimento mal preparado los animales que corren por el campo. El vestido es escaso o pobre, el calzado ninguno, la paga, cuando más arreglada a medias, y después de la victoria no se busca otro premio que dejar las armas, recoger lo que quedó, volver a lo que se hizo. El relato de Roy se detiene en los aspectos de la capacitación militar, haciendo notar que esa capacitación no es solo el conocimiento de las armas o la posesión del valor en la pelea, sino una serie de hábitos de vida que determinan de alguna manera la propia identidad del sujeto como parte de un ejército, como integrante de un ejército, de una tropa. Por lo tanto, hay formas de construir la subjetividad, los modos de ser que no estaban presentes en ese momento, y eso es lo que trata de mostrar Wright. Pero también pone el acento en un detalle casi sociológico. Hacer participar a ciudadanos como parte de los combates en el ejército tiene sin duda una debilidad. Por un lado, que uno está deteniendo las actividades productivas y comerciales, ya que esa misma gente es la que se ocupa de esas tareas. Pero por otro lado, y casi como corolario de lo anterior, Wright deja entrever el hecho de que se pone a los ciudadanos en una disyuntiva: apoyar a muerte el Estado o desertar. Esa es una posibilidad. Dicho de otra manera, si no existía convicción y hechos claros que dieran lugar a victorias concretas, era razonable pensar que el cumplimiento de la obligación de participar en el ejército, bueno, podría encontrar resistencia en un corto tiempo porque la gente iba a pretender sobrevivir antes que morir por una causa que pudiera verse como perdida. Pero mientras había que cumplir con lo primero, obligar a los ciudadanos a formar parte del ejército. Entre los documentos que Francisco Agustín Wright va a transcribir en su libro está uno destinado a la población de Mercedes, firmado por Melchor Pacheco Yobes, un edicto que Wright califica de rico de energía y patriotismo. Y ese edicto dice, entre otras cosas, lo siguiente. Mercedes, diciembre 10 de 1842. En uso de sus facultades que le han sido conferidas por la superioridad, ordena. Artículo primero. El departamento está en asamblea desde la fecha. Todos sus habitantes de 14 a 50 años de edad son llamados a las armas, con la sola excepción de los extranjeros que tengan carta de nacionalidad dada por el cónsul respectivo. Recordemos que las condiciones de excepcionalidad que estaba viviendo en ese momento Uruguay hacía que se pudiera declarar precisamente un estado de emergencia. Los estados de excepcionalidad son de muy diverso tipo y generalmente están las leyes ya preceptúan cuáles pueden ser. La idea del estado de asamblea es como el primero, uno de los primeros de los estados de excepción más básico, el que algunas legislaciones contemplan y que precisamente tienen que ver con el conflicto armado con el exterior. Por eso esta alusión a este estado de asamblea que tiene en particular el departamento, como firma Melchor Pacheco Yobes. Y sigue diciendo, artículo segundo, en consecuencia, los que hasta ahora habían sido exceptuados del servicio de Guardia Nacional se enrolarán en ella, certificándolo en la campaña, según lo dispondrá la comandancia en este pueblo en la mayoría de la Guardia Nacional. Artículo cuarto, en este tiempo permanecerán cerrados en los pueblos todos los talleres y casas de negocio, debiendo ser arrojados inmediatamente del departamento los extranjeros que a esto contravinieran, quedando los nacionales sujetos a las penas discrecionales que según el caso se les imponga. Artículo sexto. Para evitar todo motivo de duda sobre el artículo primero, se previene que deben ocurrir a enrolarse los militares que estén de baja, cualquiera que sea su clase, los empleados civiles, cualquiera que sea su categoría, los abogados, médicos, boticarios y en fin, con la sola excepción de los sacerdotes, todo hombre que tenga la edad expresada en dicho artículo y no sea extranjero en la calidad que él señala. Artículo octavo. Los que por tener más de 50 años no se enrolen en la Guardia Nacional Activa lo harán en la pasiva, también dentro del tercer día, presentándose al efecto al señor juez de paz, que formará la lista y les dará la papeleta correspondiente. Artículo décimo. La salud de la patria exige el más exacto cumplimiento de esta disposición y espera confiadamente en la comandancia de las virtudes cívicas que adornan a los habitantes del departamento. Si por desgracia hay en él quien no los tenga, también será conducido a la senda del honor y de la conveniencia pública, pero lo será con la mano de hierro que la autoridad está resuelta a hacer pesar sobre los malos ciudadanos. Melchor, Pacheco y Obes. Como vimos, se necesitaban ciudadanos para formar el ejército. Y no bastaba, obviamente, con los que había, porque la población no era muy grande. Algunos, además, no estaban capacitados para la guerra por su salud, por su edad, y obviamente los extranjeros no se podían usar. Hubiera sido un problema diplomático enorme. Así que hubo que hacer más ciudadanos. Recordemos que en Uruguay la abolición de la esclavitud estuvo relacionada con la necesidad de hacer ingresar al ejército a todo hombre físicamente apto para el combate. No tuvo que ver con una versión romántica de la libertad dada para la vida, sino todo lo contrario, una libertad concedida para un combate al que eran obligados. Por supuesto, los combates serán intermitentes en este conflicto, el sitio de Montevideo no va a ser tan letal como parecía al comienzo, pero en este primer momento lo que hay es eso, la sensación de que lo que viene es excesivamente peligroso y que va a pasar lo peor y que, bueno, hay que tomar todas las medidas que se pueda porque las otras tropas pueden arrasar con Montevideo. Respecto del tema de la inclusión de los esclavos, va a transcribir Wright un artículo del diario El Nacional del 31 de diciembre de 1842, donde el editor va a citar, como era muy común en el periodismo de esa época, donde no había periodistas especiales, enviados especiales, donde no había noteros especialmente trabajando, y no había tampoco ningún tipo de cable, ninguna agencia que se preocupara o tuviera la capacidad de transmitir y de llevar información de los acontecimientos que estaban ocurriendo en un lugar o en otro, lo que hacían los periodistas, generalmente eran los mismos editores del periódico que escribían casi todo el diario, usaban la correspondencia que les iba llegando. Y el editor usa aquí una correspondencia que le había llegado de Mercedes fechada el día 27. Y va a decir la nota que va a transcribir. En el departamento a nadie queda un negro. Se recoge todo esclavo de 10 años para arriba sin más clasificación que la que hace el coronel comandante del departamento, quien solo exceptúa a los que materialmente no pueden caminar. Los muchachos son destinados a sirvientes del hospital y comisaría, o bien de asistentes y caballerizos, hasta los viejos e inútiles tienen su destino. En una palabra, amigo, aquí nadie se atreve a desobedecer la autoridad. El departamento tenía pocos esclavos, 100 caminaron hace días uniformados y con alguna instrucción, y otros tantos irán también con el batallón de la Guardia Nacional, en fin. Aquí nadie, absolutamente nadie, que pueda tirar un tiro ha de quedar en casa. Don Francisco Agustín Wright, en su libro Apuntes Históricos de la Defensa de la República, va a señalar que a principios de 1842 se había intentado contar con esclavos para el combate. Habíamos visto esa nota que provenía de Mercedes, esa carta que usaba el editor, pero obviamente eso tuvo que ver con una decisión de usar a los esclavos o los ex-esclavos para esa misión. Ya antes, al parecer, había habido tratativas para usar esclavos y, dice Wright, se acordó la mezquina medida de alarma y aviso para los que se decían sus dueños de sortear 300 para formar la base de un batallón de infantería. Desde entonces empezaron a ser transportados fuera del país y nos parece que ni este número reducido se completó. Es decir, en estas circunstancias en las cuales se quiso contar con la buena voluntad de los tenedores de esclavos para que se dieran sus esclavos, por lo menos algunos, para participar de los batallones, bueno, al no contarse con esa anuencia, al no haberse cumplido ese supuesto pacto que al parecer deja entrever que se habría hecho, se termina decretando la abolición de la esclavitud en un documento que Wright va a transcribir y dice lo siguiente: considerando que desde el año de 1814 no han debido considerarse esclavos nacidos en el territorio de la República. Acotemos que ya antes se había decretado la libertad de vientre, es decir, quienes nacían de esclavos no seguían siendo esclavos, pero sí había esclavos en el territorio. Y sigue diciendo, y considerando, que desde julio de 1830 tampoco han debido introducirse esclavos en ellas, que entre los que existen por consiguiente con esta denominación son muy pocos los de uno y otro sexo que no deban considerarse tales y tienen ya compensado en parte su valor con los servicios que han prestado, que en ningún caso es más urgente el reconocimiento de los derechos que estos individuos tienen, de la naturaleza, la constitución y la opinión ilustrada de nuestro siglo, que en las actuales circunstancias en que la República necesita de hombres libres que defiendan las libertades e independencia de la nación. Decretan, artículo primero, desde la promulgación de la presente resolución no hay esclavos en todo el territorio de la República. Artículo 2. El gobierno destinará a los varones útiles que han sido esclavos, colonos o pupilos, cualquiera que sea su denominación, al servicio de las armas por el tiempo que crea necesario. Artículo 3. Los que no sean útiles para el servicio militar y las mujeres se conservarán en clase de pupilos al servicio de sus amos, con sujeción por ahora a la ley patria sobre pupilos o colonos africanos. Artículo 4. Los derechos que se consideran perjudicados por la presente resolución serán indemnizados por leyes posteriores. Obviamente está hablando aquí de los derechos perjudicados de quienes tenían a los esclavos. Este decreto, aunque suponía su entrada en vigor de inmediato, no hizo que todos quienes tenían esclavos los liberaran con la misma rapidez. Y alguna que otra denuncia se dejó leer en periódicos de Montevideo. Y Wright va a transcribir algunos de esos artículos. Escribe lo siguiente: el Nacional del 19 de diciembre, ya denuncia con alto patriotismo la flojedad del gobierno en su artículo fraudes, ya le pide medidas y le indica tan simples que debieron ocurrir al menos vigilante, al menos avisado, al que tomase menos interés en el triunfo. El 20 le reclama directamente la ocultación de los esclavos, la lentitud con que se llevaba a efecto el cumplimiento de una medida que pudiera y debiera estar ejecutada a las 48 horas. El 26 todavía había materia para reconvenciones y había pasado 14 días de la ley y el enemigo tenía el tiempo para mostrar sus lanzas y bayonetas a la puerta de la casi indefensa y abierta capital. El gobierno mismo se manifiesta apercibido de que sus resoluciones no eran cumplidas, y en lugar de destituir y castigar al jefe político a quien estaba encomendada su ejecución, en lugar de dar un saludable ejemplo de vigor, se contenta con la reconvención que se verá enseguida. Más adelante se verá a este mismo jefe político guardar la conducta equívoca, cuando menos, hasta que, prófugo, abandona a sus soldados y huye del país. Estos eran los hombres que debían salvar a la patria, dice Wright, como diciendo, mire quiénes los que tenían que hacerse cargo y terminan, como decía el diario y como se denunciaba en su momento, el jefe político no estaba actuando como debía actuar. Esto tiene que ver con una serie de dilatorias que parecen haber tenido lugar y que tenían que ver con la posición de algunos de evitar o de pretender que demorando la batalla y tratando de generar un acuerdo, se podrían evitar lo que pudiera llegar a ser luego el peso que podría tener Rivera de ser el vencedor. Y Wright va a seguir hablando sobre noticias y dice lo siguiente: el Nacional del 26 nos dice, la gran resolución de la Asamblea Nacional que dice no hay esclavos en el territorio de la República no es aún, por desgracia, una verdad en el departamento de Montevideo. Los hay en él y los hay a centenares. Mientras todos los otros departamentos han dado todos sus siervos, el de Montevideo ha entregado apenas un 30% de su población de color. Cada casa, con pocas excepciones, tiene o un esclavo, o un colono, o un liberto. En cada calle se encuentran colonos, esclavos, libertos, que no están alistados, y no hay donde dirigir la vista que no se tropiece con un fraude escandaloso. Los males de este estado de cosas son incalculables, terribles. A nadie culpamos individualmente de esta deplorable violación de la ley, aunque oímos muchas anécdotas demasiado escandalosas. Aquí termina La silla en la vereda. Fue una realización Flojisto Producciones.